Bien, amigos y amigas, buenas noches. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Qué lindo que es mi Ecuador! Y mucho mejor se le ve cuando desplegamos la solidaridad ahora que estamos pasando en tiempos difíciles con esto del terremoto que ha afectado mucho a nuestros compatriotas. Pero el ánimo, el positivismo, la solidaridad están en pie y estamos aquí para salir adelante. Estoy aquí con mi gran amigo y colaborador de este programa, Franklin. Bienvenido, Franklin, al programa. Así que comentemos en positivo, como tú dijiste, extra micrófonos, de la valía del ecuatoriano y de la fuerza que tenemos para salir adelante frente a las adversidades de la naturaleza, Franklin. Muy buenas noches, Quito, muy buenas noches, Ecuador, muy buenas noches, mundo, o tardes o mañanas, dependiendo de dónde se encuentre en latitud o longitud. Estamos con eso, con esta alegría, con esta emoción, con este cariño, y ahora más que nunca con este pecho ferviente diciendo: soy ecuatoriano, te amo, Ecuador. Y así, con todas esas ganas de decir: no solo le pasó a mi hermano en la costa o a mi hermana en la costa, nos pasó a todos, porque a todos nos llegó a afectar de una u otra forma. Alex Alvear nos saludaba con este tema, mi lindo Ecuador, nos saludaba con este tema, ¿de dónde vengo? Ese es exactamente el tema de Alex Alvear, desde su disco... Hoy se me acaba de escapar el disco, nunca se me acaban de olvidar las cosas, pero no estamos aquí por recordar eso, sino para tener presente y estar muy presentes en base a lo que pasó. Hoy ya una semana. Una semana. Justo en estos momentos, en estos instantes, es una semana del terremoto que sacudió al Ecuador, y más que sacudir al Ecuador, creo que terminó sacudiendo conciencias. Exacto. Porque nos demostró que no estamos preparados, no estamos listos. Primero. No estamos preparados, no estamos listos. El simple hecho de que se hayan caído edificaciones, y edificaciones que por su forma, por su tamaño, que por su estructura... Que tienen que ver con las ordenanzas municipales, permisos y todo eso. No se cumplían por ahí. No se cumplía, entonces, el desastre fue mucho más grande precisamente por no haber hecho edificaciones técnicas, a cumplir los reglamentos técnicos para evitar que estas cosas sean tan desastrosas. Lastimosamente somos así, ¿no? Pero nos queda, como tú dijiste, nos queda una lección donde tenemos que aprender todo. Así autoridades es. Y el público en general. Así ¿no? es. Pero así Franklin, ¿sabes qué es lo que me ha conmovido? Y primero saludarle a Andresito, que está aquí en la cabina. Andrés, bienvenido al programa. Pero ¿sabes qué? A mí me ha llenado de alegría en medio del dolor. Sí. Es la solidaridad de los ecuatorianos, la solidaridad de América Latina y del mundo. Así es. Qué linda solidaridad, Franklin. Sí, se derribaron las fronteras, se acabaron los regionalismos, se acabaron, la xenofobia quedó de lado completamente. Vimos estas imágenes dantescas del conocimiento y de la visión de todo el mundo, cosas que solo se veían en películas, el caerse de puentes, o sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que eso nos iba a pasar a nosotros? O ver ciudades completamente destruidas, no nos imaginábamos, pero ahí estamos estuvo. Estamos hablando de media costa. Sí, qué increíble. Qué increíble. Pero ahí se demostró de que el Ecuador es una tierra que todo el mundo le ve, desde cualquier parte del mundo, le están viendo, están pendientes, nos quieren, nos cuidan, entonces, nos han demostrado de que el ecuatoriano, por su forma de ser, así como somos de avivatos, también somos de querendones, nos hemos ganado el cariño del mundo, y el mundo ha estado ahí para respondernos a nosotros. Sierra y costa, estamos todos metidos en el mismo barco. Así es. Solo hay mentes, eso sí, como te digo, destructivas y todo eso, que tratan de desunirnos, pero esa calidez. Sí. No sé si Franklin, claro, yo no puedo dudarlo de ello, pues es una pregunta tonta, perdóname la expresión. Te iba a decir, no sé, Franklin, si has visto la solidaridad de los niños. Oh. De los niños, oye, que van con sus cosas, que de mañana estaba oyendo radio, me parece que es radio católica, donde los niños orando con esa ternura, por encima de los credos religiosos y todo, los niños orando por los compatriotas, por los que están enfermos, por los que están sin casa y todo eso, qué lindo, oye, los niños, ese sentimiento que a uno le contagia y lo regresa a la sensibilidad de Franklin. Sí, y es algo de lo que estábamos adoleciendo. Esto, sí. Esto que ocurrió fue realmente un sacudón a la conciencia. Fue un temblor de tierra, pero un sacudón a la conciencia, porque el ecuatoriano, lastimosamente, estábamos cayendo en este punto tan egocentrista, sí. Tan ensimismado en sus sí. cosas, tan dejado de lado de la solidaridad, del cariño, del compartir, del randy, se estaba quedando tan de lado, pero ahora nos desnudamos, nos quitamos esas caretas, esas máscaras. Randy, palabras indígenas, ajá. Dos palabras quichuas, una misma palabra que significa dando. Randy, dando y dando. A eso llegamos nuevamente, volvimos a estar, porque el hermano en la costa ajá. nos necesitó y nos pidió que le diéramos. Luego, esperemos que no nos tengan que devolver de la misma forma, porque eso es el randy, dando y dando. Hoy hago por ti lo que espero que mañana hagas por mí. Claro. Entonces, y eso hemos llegado. Lo de nuestros hermanos de la costa es una lección para aprender nosotros. Así como es. Tú dijiste, no uh-huh. estamos libres y no es para alarmar desde aquí. De no, no, no. Sino para prevenirnos. Esa es una buena lección. Que, como tú dijiste al inicio del programa, estamos en pañales. Sí. En cuestión de prevención, sí. de preparación. Yeah. Eso es, digamos, un punto en contra que tenemos los ecuatorianos, que es uh-huh. lo que está pasando aquí. Sí. Yo creo que hay que meterle más ñeque en eso, ecuatorianos, en prepararnos. Vea, he oído en estos días, he preguntado a mis amigos... Oye, tú tienes la mochila, pero dice, ¿para qué? Así es. ¿Qué es eso de la mochila, no? Tan sencillo como esto, a nuestro querido amigo Andrés Viracocha en los controles. ¿Tienes la mochila de emergencia en tu casa, tal vez? Se dan cuenta. Don Hipólito, ¿usted la tiene? Sí, la tengo. Ya, si me preguntan a mí, yo la tengo a medias. Ya. Porque como vivir solo a veces involucra que no llega uno y tú tienes que comer, pues coge y se prepara. Básica, obviamente, claro, o sea, por lo menos el botiquín, el agua, la linterna, la linternita. O sea, esto también, por ejemplo, conversando con nuestra querida amiga Cachita, un saludo a la Cachita. La Cachita, un saludo ajá. desde aquí, sí. Ella sabía decirnos, sabemos conversar mucho sobre este tipo de cosas, yo sabía decirle, ¿no? A nosotros... La Pachamama, a nosotros la Madre Tierra, a nosotros el suelo ecuatoriano nos quiere mucho, a los ecuatorianos, porque año tras año y sobre todo en los últimos años, desde los años 80, uh-huh. se ha venido escuchando mucho de inundaciones, de sequías, de terremotos, de erupciones volcánicas, y teníamos siempre los saldos de los muertos, fallecidos y heridos muy por debajo de un promedio, a veces ni existían. Ni existían. A veces ni existían. Entonces hemos vivido con volcanes activos desde los años 90, desde los años 80 y no hemos tenido nada que contar. Y ahora este terremoto realmente nos descubre y nos deja esta triste y amarga lección. Hermanos fallecidos y desaparecidos, gente muy preocupada por tratar de encontrar un milagro de vida en medio de tantos escombros, en medio de tanto caos, y nos deja esa lección de que estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida para que otros puedan tener la suya. Qué lindo, los ecuatorianos, uh-huh. Los latinoamericanos y gente del mundo. Uh-huh. Ya hablaremos, Franklin, de los rescatistas, que es otro papel importante que cumplió, pero uh-huh. démosles los últimos datos oficiales. Hay muertos 602, es la cifra, lamentamos mucho por esto. Heridos 12.492. Desaparecidos 130 y rescatados con vida 113. Ahí vemos la labor, Franklin, de los rescatistas nacionales e internacionales que han hecho una jornada. Pero no podemos tampoco ignorar la ayuda extremada de los canes. Sí, o sea, toda forma de vida necesita y merece el respeto de parte de todos y cada uno de nosotros. La labor con los canes amaestrados, que no solo los ecuatorianos, sino que vinieron equipos de otros países trayendo sus propios animales amaestrados, especializados en buscar vida entre los escombros, en buscar vida en estas circunstancias tan duras, también exponiendo su vida, ¿no? También sí, exponiendo sí, su vida. Y hay un y can esto... que murió, qué pena, me parece que es de la brigada de uh-huh. Ibarra. Así es. Pero sigue, Francis. Sí, entonces, eso también demuestra de que estamos estamos tan dispuestos a romper todos los límites, que no solo sacrificamos nuestras vidas propias, sino también estamos dispuestos a que nuestros hermanos animales nos ayuden en esta ardua labor que es dar esperanza de vida para todos. Fue muy emotivo lo ocurrido por este can. Enseguida les doy el nombre del datito, aquí lo tengo, de este can, que fue despedido entre llantos y aplausos de parte de quienes no lo veían como su mascota, ni siquiera como el perrito entrenado para buscar vida, sino como un compañero de trabajo. Pero por supuesto, esa es la forma, haciendo, ¿no?, causa común. Así para es. Salvar vidas, ¿no? Ajá. Sí, yo tengo que destacar, y coincido contigo, la labor de los rescatistas. Uh-huh. Qué tremenda labor. Y también nosotros felicitamos y admiramos la labor enorme de la empresa eléctrica de todo el país y de aquí de Quito. Sobre hay, todo. Hay compañeros, compañeras, entiendo que están trabajando ahí. El presidente de la República lo ha dicho, que los encuentra hasta de madrugada trabajando ahí. Prueba de ello es que la red eléctrica está funcionando ya en las poblaciones de este desastre que causó la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, Franklin, nosotros saludamos, damos ánimo a la gente de aquí desde estos micrófonos de Memoria Viva, para que tengan fortaleza y tengan valor para ayudar a los damnificados de este terremoto. Yo solo quiero decir, y con estas palabras creo y espero no representarme a mí, sino darles en nombre de cada uno de los que nos hemos sentido afectados, y lo digo casi con lágrimas en los ojos, porque sí, yo me siento muy, muy condolido, a toda esa gente que ha puesto en sus manos, ha puesto su vida para dar esperanza de vida a los demás, y para que la gente que está pasando por estas duras labores, un simple y llanamente Dios le pague. Sí. Un upaichan. Gracias. Porque nos han demostrado que la calidad humana, que nuevamente podemos decirnos a nosotros mismos humanos, hemos regresado a vernos como somos, a vernos al espejo y a ver en la persona caída, a vernos a nosotros mismos. Y ahora hemos visto de cómo todas estas personas que han sido afectadas o han sido lastimadas de una u otra forma, se han sabido levantar. Sí. Entonces, se han sabido levantar porque ha habido un hermano ecuatoriano, chileno, venezolano, argentino, de cualquier parte del mundo, dispuestos. De España, Norteamérica, que se ha manifestado con ayuda. Así es. Colombia, me parece que han mandado equipos acá para personal y equipos. ¡Qué solidaridad! Estamos aprendiendo mucho, lamentablemente, del dolor, pero se aprende también de ello para más tarde preservar la felicidad de los pueblos. ¿Qué te parece, Franklin, si nos vamos a un corte ya? Entonces, les invitamos a ir con música y haciendo un tributo y un homenaje a toda esta gente que nos ha demostrado y nos ha dado ese temple de lucha, esa fuerza, y nos ha demostrado de que no solo se necesita estar allá para ayudar a esta gente, sino que desde nuestras propias trincheras, nuestros propios hogares, podemos hacer mucho por todos nuestros hermanos caídos, y dediquemos una canción. Como se hace la comunidad, como se hace la vida, todos juntos. Escuchemos todos juntos de los Jaivas, en este caso también junto con Izapu y con los Tres de Chile. Volvemos aquí en Memoria Viva. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Levantemos nuestra... Porque la solidaridad es permanente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a participar de un evento artístico cultural en beneficio de los damnificados de la costa. Sábado 23 de abril, desde las 11 horas, Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Participa Dama Solitaria. Esto es eso. Muscaria. Francisco Espina. Mapre. Metro Plus Band. Y Curare. El Centro de Acopio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está ubicado en el Teatro Prometeo. Se recibirá agua, alimentos no perecibles, medicina, entre otros elementos. Porque la solidaridad es permanente. Porque la solidaridad es permanente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los artistas plásticos a donar una obra de su autoría para luego realizar una subasta nacional. Lo recaudado será utilizado en beneficio de los damnificados de la costa ecuatoriana. Las obras serán recibidas en la vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en los núcleos provinciales. Mayor información en www.casadelacultura.gov.es. Porque la solidaridad es permanente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Solidaria. Campaña en beneficio de los damnificados de la costa. La Casa de la Cultura Matriz y sus núcleos serán centros de acopio de las donaciones. Se recetarán alimentos no perecibles, enlatados, agua, medicinas y ropa. Las donaciones se enviarán a los organismos estatales responsables de la distribución a los más necesitados. En Quito se recibirán las donaciones en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. Desde las 8:30 hasta las 18 horas. La Casa Solidaria. La Casa Solidaria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con el programa Memoria Viva a vuestros hogares. Y Franklin Daico se llama el can labrador que ayudó, dice, en Pedernales a ubicar a las víctimas. Él es el perrito, digamos así, que murió. Uh-huh. Y nosotros también sentimos ese dolor de un animal porque viene a ser parte de la familia. Pero, ¿sí? Franklin, enfaticemos en la ayuda. Ajá. Yo he oído en ciertos medios que dicen, ya no, agua ya no manden, ya líquido ya y no. No, todo lo que tengan hay que colaborar, hay que mandar. Sí, sí. Bueno, antes de hablar un poco de las ayudas, yo quiero dejarles esto en mente a nuestros queridos escuchas, a los que nos permiten acompañarles en sus hogares a través de los 940M o a través de la www.casadelacultura.gov.es. Estamos pensando en enviar ayudas y debemos pensar en ellos como en nosotros mismos en el día tras día. Por ejemplo, quiero enviar ayudas y no es que voy a enviar lo que tengo en la casa que ya no me sirve, que ya no utilizo porque está viejito o que sirva o que ya a mí no me sirve, entonces servirá a esos. No pensemos en eso. Pensemos en nosotros mismos, en lo que necesitamos en el día tras día, en lo que nos hace falta en el hogar. Un claro ejemplo, yo necesito vestirme a diario. Ellos también necesitan. Pero el hecho de que necesite vestirme no quiere decir que voy a enviar el pantalón más viejito que ya no me pongo porque está viejito. Al contrario, necesita esa gente no solo esa ayuda material, sino esa ayuda psicoemocional. O sea, si vamos a enviar ropita, si vamos a enviar zapatos, que sean cosas nuevas, cosas buenas, hasta para que se levante la estima de las personas. Hasta para que esa gente se sienta realmente que está recibiendo una ayuda y no caridad. Que vea que la gente le estamos extendiendo la mano porque queremos, no porque nos sobra. Eso primero, para empezar, levantar el ánimo. Entonces, se necesita mucha ropa, mucha ropa. Todos nos vestimos a diario, todos los días necesitamos vestirnos. Por ende, necesitaremos ropa cualquier cantidad. Zapatos, Sobre todo pensemos en los niños y niñas. Pensemos en esa gente en el que es un poco más complicado, porque ropa para adulto podemos intercambiarnos con más facilidad, pero en los niños es un poquito más complicado. Entonces, pensemos en eso. De ahí pensemos en lo siguiente que viene. Todos los días, para reponernos y estar más activos, más tranquilos, necesitamos dormir. Colchones, cobijas, sábanas, necesitamos eso. Un descanso reparador ayuda a aliviar la mente y ayuda a que el cuerpo esté más tranquilo. Entonces, si tenemos la posibilidad y la oportunidad, donemos un colchón. Unos dos colchones, aunque sea esas esponjas que están cubiertas como colchones, que por el momento les va a ser muy bien, muy útil. O sea, sabemos que no va a ser eterno, pero por lo menos servirá para aplacar y poder amacar los sueños de esta gente que se ha sido caída, que sus voluntades están por los pisos. Entonces demostrémosles el cariño y la verdadera solidaridad, pensando en ellos como en nosotros mismos. Alimentos. Sí, alimentos. Ajá, alimentos. Medicinas básicas. Así es. Necesitamos también alcohol, por ejemplo. Sablón. Lo que tú decías, repelentes. Repelentes para insectos. Exactamente. Ajá. Bloqueadores solares. Ajá, sobre todo porque mucha gente ya está sin techo. Necesitamos muchos mosquiteros para que puedan un poco aguantar, y sobre todo en estas épocas del año que los mosquitos abundan, hasta para evitar y prevenir que un problema de salud allá, que lastimosamente este es solo la punta del iceberg, sea más grande, porque va a haber luego epidemias debido al dengue, debido al Zika, debido a todo eso. Entonces, si no queremos que el Ecuador se enferme, porque esas enfermedades lastimosamente son contagiosas, se enfermaron allá y nos van a llegar hasta acá, cuidémosles a ellos como cuidarnos a nosotros mismos. Cuidémonos, ajá, lo que tú dices, cuidémonos nosotros, sí, con la ayuda. Pero tú destacaste algo muy importante, Blanque, que es mandar. Si mandamos ropa, tiene que ser una ropa buena, porque eso te levanta la autoestima. Así es, así es. La persona que se va a poner una ropa que es decente, adecuada y todo eso, va a decir, bueno, el país nos quiere, a nosotros nos está apoyando, y eso sí es cierto. Pero si tú ves ropa ya demasiado vieja, no, eso más bien te deprime. Claro. Eso te deprime. Así que sí, el pueblo está mandando lo mejor, sí. Agua se necesita, se va a necesitar mucha agua, siempre mucha agua. Se me ocurre, Franklin, también pedir que manden gasas, curitas, cosas tan sencillas como las sandalias que se utiliza en la costa, ¿no? ¿Sabes en qué estaba pensando, Hipólito? Sí, sí, en que también entre esas cosas, aunque no se ha mencionado mucho, cinta de embalaje. Cinta de embalaje, es algo tan sencillo como eso. Si algo aprendí de años de ver televisión, ver más víveres, que la cinta de embalaje sirve para todo, así que también hay que enviarles eso, ya que pueden tenerle mucha utilidad. Alimentos no perecibles. Enlatados con abre fácil, necesitamos granos, muchos granos, porque así como nosotros necesitamos alimentación balanceada, ellos también lo necesitan. No solo de fideos vive la gente, no solo de arroz vive la gente, ¿no? Entonces tratemos de ser un poquito más abiertos a tratar de enviar más cosas, ¿no? Y no es que las cosas que no me gusten, lo que ellos necesitan. Por decirte, se me estaba ocurriendo a mí, ¿no? No sé si ya tendría la iniciativa o estén haciendo. Hay veces que las grandes cadenas comerciales, las grandes compañías de alimentos, tienen sus cosas que están por salir del mercado. ¿Por qué no enviar allá, por decirte, los mellocos que ya están a punto de poder consumir? Claro. Eso van a consumir inmediatamente. Hacemos allá. Hacemos un llamado al mercado mayorista, a otros mercados, manden esos productos, como ayuda. Así es. Es mil veces mejor que consuma la gente antes que se desperdice, antes que se dañe, ¿no? Así es. Me parece la recomendación oportuna, ¿verdad? Nos vamos con otro... con otro container, esta vez llevando alimentos frescos para consumir justo en ese día. Llegar y hacer un gran locro y compartir con la gente, o sea... Ay, suena un sueño utópico, pero sería muy bonito. Imagínate lo que siempre se hace, lo que se trata de hacer aquí en Quito, que la paella más grande, que el hornado más grande, que la fritada más grande, ir allá y hacer el locro más grande y compartir con la gente, ¿verdad? Sería todas lindísimo. Esas cosas salen, ¿no? Ajá. Son espontáneas, ¿no? Y que pegan mucho, que ayudan mucho al pueblo. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Ese alimento para el cuerpo se convierte en alimento para el alma. Porque compartir un plato de sopa, compartir un pan, siempre regala una sonrisa. Y sobre todo cuando es en comunidad. Exacto. Porque si te sientas solo en una mesa con dos, tres personas, no es lo mismo que comer con 15, 20, 30, claro. 40, ¿no es cierto? ¿No? Lo bonito de las pambamesas es eso. No es que hay mucha comida en la pambamesa, sino que hay mucha gente en la mesa. Eso es lo bonito de la pambamesa. Entonces, repliquemos esas costumbres que antes nos sirvieron para levantarnos y ahora nos tienen que servir mucho más. Porque son cositas chiquitas, sencillas, pero que dicen mucho. No porque no tengo plata y solo puedo enviar una botella con agua, no voy a enviar, porque ¿qué hacen con una botella con agua? Si usted, mi amigo, mi amiga, si usted, el que nos está escuchando, deja una botella con agua y todo el resto de los 4 millones de quiteños dejamos una botella de agua, entonces van a tener 4 millones de botellas de agua. Hay gente que conozco y qué lindo gesto, ¿no? La creatividad de la gente. Imagínate, mandaban agua de la llave, de aquí, el agua potable, con la leyenda de sea esta es agua potable para bañarse, para asearse. Así todo es. Eso. Todo bien empacadito, todo bien todo bien descriptivo, el mensaje de los productos. Qué lindo eso. Y los combos, ve. Qué genial. Qué genial estos combos que son muy útiles porque todos necesitamos de una u otra forma vivir en combo en esta vida, ¿no? Los combos con cosas de aseo, detergentes, jabones, desinfectantes, pasta shampoo, dental, pasta de dientes, cepillos. Sí. ¡Qué útil! Porque el hecho de uno asearse ya es sinónimo de ¡ay, me siento sano, me siento bueno y puedo iniciar de nuevo! ¿Cuántas veces que hemos estado decaídos, deprimidos? Un baño, una ducha nos ha levantado y nos ha puesto así, nos ha fortificado. Te cambia hasta de carácter. Imagínate a toda la gente allá, el poder recibir una ducha con jabón, con shampoo, con todas las de ley y salir del puchi, como dicen los amigos, salir del puchi renovado, entonces va a dar ganas de continuar. ¿Por qué no juguetes, por ejemplo, para los niños? Justo a eso iba. Pensemos en nuestros niños. Pensemos en nuestros niños. Van a necesitar mucho de juguetes. Porque de una u otra forma esa mente tiene que volver a salir del trauma. Tiene que volver a despertarse, a jugar con la imaginación. Entonces, ¿qué mejor tiempo que dejar de lado las tecnologías de los celulares, de los PlayStation, de las computadoras y enviar muchos juguetes, pero juguetes para que el niño pueda hasta conectarse con la tierra, salir a jugar, salir a correr. Libros especializados para los niños, los jóvenes, que no sean de esos libros pues, ahí con un volumen de 400 páginas, que te cansa, pues ni el lector, por más lector que sea, no lo lee, pero tiene que ser libros creativos, pequeños, educativos, ¿no? Y esto que se vea como un llamado de la tierra, un llamado a todas nuestras conciencias, y que esto también se vea que nuestra tierra nos está llamando. Y de esta forma vamos con música, ¿te parece, sí, mi estimado Hipólito? Sí, nos vamos con música. Entonces, escuchemos a Daniel Betancourt y Jorge Luis del Hierro con esto: Mi tierra me está llamando. Y escuchemos este llamado y seamos solidarios con nuestros hermanos y amigos. El cielo hace contigo lo que quiere, te ha pintado el alma soberana, te ha dado un Edén de gente noble que siempre vence a la noche, porque en ti siempre amanece. El cielo hace contigo lo que quiere, ha bendecido el fruto que en ti crece. Te ha dado la virtud que nadie tiene, paraíso siempre verde, porque en ti todo florece. De pronto te he visto triste, como queriendo estallar en llanto. Cuéntame qué te duele, qué te hace daño. Y yo que te veo todo, a su gente. De pronto te he visto triste, como queriendo estallar en llanto. Cuéntame qué te duele, qué te hace daño. Si la tierra llama, pues hagamos eso, prestémosle oído, prestémosle oreja, porque algo nos tiene que decir. Cuando la tierra llama, no nos queda otra cosa que escucharla y muy atentamente seguir sus designios. Eso es lo que nos decían en esta bonita canción Jorge Luis de Hierro y Daniel Betancourt. Y continuamos con esa alegría, con esa emoción de ser ecuatorianos. Hoy más que nunca estoy muy orgulloso de decir que viva mi Ecuador, que viva y que viva mucho en nuestros corazones, porque hemos demostrado que no nos detiene las adversidades para nada. Antes de continuar, quiero en realidad de corazón muy, muy, muy grande enviarles un fuerte abrazo a todas nuestras autoridades gubernamentales. Al margen de que seamos o no seamos partidarios del actual gobierno, nos demostraron de que ese trabajo organizacional ha permitido que la costa se levante. Ha pasado apenas una semana, se han estado recuperando las redes eléctricas, se han estado recuperando las redes de agua potable, se ha hecho un trabajo muy fuerte. Claro que no ha llegado como todos quisiésemos, pero no se le puede dar el gusto a todas las personas. Ha estado llegando a todas las personas las ayudas, se ha organizado mucho en lo que tiene que ver a la recolección de donaciones o a la colaboración con los voluntarios en cómo pueden ir y trabajar con todos los personajes y rescatistas allá, y la ayuda internacional que llegó. No es algo que se hace de la noche a la mañana, ni es un trabajo que simple y llanamente se dio. Todo ese trabajo organizacional son cabezas las que están al frente y han demostrado con esto de que realmente su gestión para este tipo de cosas ha servido. Ha funcionado. No podemos contentar a todos, pero ahí está una muestra clarísima de todo lo que se puede hacer cuando la voluntad de trabajar se hace y se logra. Hay que felicitar al gobierno en su conjunto. ¿Qué hubiese pasado? Yo me pregunto, Franklin y amables oyentes, a ver si este terremoto hubiese sido 10 años antes, donde no teníamos carreteras, no teníamos hospitales, no teníamos nada, teníamos puentes. ¿Qué hubiese pasado eso, Franklin? Ni siquiera teníamos un sistema de prevención de riesgos. Ni siquiera teníamos en mente ni nos queríamos imaginar de que somos un país también susceptible a este tipo de catástrofes. Entonces, no lo sé, no quisiera pensar mucho en el pasado, porque es tachar un poco y lastimosamente el que compara pierde. Entonces pensemos en lo que podemos hacer para que en un futuro, si es que tenemos, Dios no quiera, que volver a pasar por lo mismo, no sea tan catastrófico. Claro, pero la reflexión es que vale dejar a la gente para que... Sí. Para impulsar a este país que salga adelante. Claro, ¿no? Porque estos cambios tienen que ser propios, en cada persona, ya, en cada persona, porque si las catástrofes, si las desgracias han sido fuertes actualmente, es porque hemos sido poco previsores con las cosas tan simples como las requerimientos técnicos para la construcción de edificaciones. Sí, empezando por ahí, empezando y continuando con el no tener o el no prever que cualquier rato puedo tener un temblor o puedo pasar un terremoto, y si no estoy preparado, ni siquiera tengo una curita guardada en la casa, entonces peor, o sea, me la voy a ver más dura. Y mucho más complicado, si es que en un país tan susceptible y a veces tan poco pensantes como lo somos todos los ecuatorianos, donde ni siquiera nos damos el tiempo a informarnos bien y a veces nos dejamos ir con los chismes de redes sociales, con los chismes mal infundados de lo que se dice en la esquina, pues mucho peor. Entonces, también que sea un golpe a la conciencia, informémonos más, dejémonos de llevar por todos estos chismes de redes sociales, digámoslo así. Eso ha sido terrible. ¿Sí? Hay gente que está enferma del alma, ¿sí?, que se inventa cosas. ¿Cómo va a ser posible? Yo escuchaba, ¿no?, en un medio de comunicación que pasaban un mensaje ahí donde decían que el presidente de la República ha vendido las Islas Galápagos, las ha hipotecado, ¿no? ¿Sí? Y preguntándose, bueno, las cosas, ¿dónde están? El asalto a dos camiones, cosa que fue totalmente mentira. No hubo el asalto de esos dos camiones que iban con ayuda a los damnificados. Así que todo eso, por favor, ecuatorianos, unámonos, así es, pongámonos en el zapato de la gente que está sufriendo graves consecuencias, dolor, el dolor, ¿no? Bueno, lo físico, eso se puede lo material, perdón, se puede reponer. Lamentamos por las vidas humanas que perecieron, que murieron, claro. No, eso no se puede recuperar. Que ese dolor de los familiares tiene que ser un dolor colectivo de todos nosotros para sacar a nuestra querida costa adelante y ver esos pueblos, esas ciudades, verlas como estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Así es. Una recomendación. Ahora la costa nos necesita mucho más. Ahora la costa va a necesitar flujo de capitales. No se trata de coger, ir a dejar dinero y ya con eso se levantarán. Se trata de que también los negocios, las edificaciones, los pequeños negocios que todavía estén funcionando ahí, pequeños hoteles, todo eso, hay que darles la oportunidad de trabajar. Entonces, si tenemos la oportunidad, una vez que pase todo esto y que la ciudad se empiece a levantar, irnos a la playa, hay que irnos. Y hay que irnos no solo por disfrutar de la playa, sino porque ahora más que nunca nos necesitan como turistas, nos necesitan como amigos que les vamos a dar trabajo, no a dar caridad. Entonces, empecemos por ahí. Empecemos con cosas tan chiquitas como esas. Poder hacerles un gastito más adicional en unas cocadas o en un cevichito, porque eso va a reactivar la economía. El dinero que llega allá no es que se va a quedar allá, sino que va a seguirse dando la vuelta, como el flujo sanguíneo, y eso es lo que necesita este Ecuador querido actualmente. Hay una... siempre uno se inspira a través del dolor, ¿no? Yo digo, ahora tiene que renacer o nacer el turismo comunitario. Ajá. A ver, va a ser difícil parar los hoteles de 4, 5 pisos, 6 pisos, no. Eso demora esa infraestructura en construirse. Pero sí, las casitas de nuestros compatriotas, que las abran, al turismo nacional y extranjero para que sean recibidos allí. Ese es el turismo comunitario, ¿sí?, que necesitamos aquí y que es sano y es familiar, Franklin. No es lo mismo meterte en un hotel, por más lujo que tenga, como ir a la comunidad, al barrio, y meterte con la familia ahí, que te reciban, que te den el desayuno, el almuerzo, te guíen, todo eso. Sí, eso. Entonces, ese valor agregado, el de no verlos a las personas que están allá como los que van a recibir al turista, sino que verlos como los hermanos que nos abren las puertas de su casa, es lo que va a dar la diferencia en que esto salga adelante y se levante más rápido. Es así de sencillo. Hipólito, ya estamos con el tiempo encima. Sí, estamos viendo. Un bonito programa el de hoy día, sobre todo porque lo hemos dedicado de corazón a todos nuestros hermanos que están pasando por esta crisis psicoemocional y ahora más que nunca necesitan que no solo les demos las cosas que les hacen falta, sino que en esas cosas que les estamos enviando llegue una frasecita: ánimo, fuerza y cariño de mi parte. En 15 días no te olvides, la gente ha estado pidiendo que retomemos la programación de nuestra memoria histórica y todo eso. Así que amables oyentes, los que han pedido, y está bien que se lo pida así, nosotros estamos para eso. En 15 días vamos a hablar de temas muy hermosos que tienen que ver con nuestra cultura. Así que Franklin, Andrés, hasta el próximo sábado, y con el positivismo adelante y con los brazos arriba para ayudar a nuestros hermanos de la costa. Gracias, don Hipólito, por haberme acogido aquí en tu programa Memoria Viva. Es muy importante. Sí, muchas gracias a ustedes, queridos amigos y amigas que nos permiten ingresar en sus hogares. Les dejamos con un temita, que dice lo que ahora sentimos por ellos. Dale pa'lante, del señor Wilson Andino, un quiteño que nos demuestra que con buena música también se puede inyectar buena energía y buena alegría. Muy buena semana para todos y no se olviden de mañana escucharnos en el Como Tú a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias, muy buena noche, hasta pronto. Y yo ya no quiero escuchar pesimismos, vamos pa'lante y no atrás. Y yo ya no quiero sufrir, mira al frente, tú puedes ser muy feliz. Vamos pa'lante y no atrás.